bailarlo. Tempa, tempa, tempa, tempa, tempa, tempa. Esto pa' bailarlo. Tempa, tempa, tempa, tempa, tempa, tempa. Esto pa' bailarlo. Mucho, mucho flow, mucho corte, bájame en low. Que esto pa' bailarlo bien slow, que se suelte esa gata pero lento. Ya se pone atrevida cuando escucha el tempo, tempo, tempo. Locura.